¿Cómo es eso? Iban en un Citroën. En un Citroën. Llevando todo un montón de cosas, sí, en ese Citroën, y encima de todas esas cosas iban los chicos sentados. Uh-huh. Mientras el negro y la negrita iban adelante. Claro. Manejando el gordo y la negrita. Uh-huh. Así que bueno. Lo puse porque ayer justamente se cumplieron los 50 años de esa época. Uh-huh. Bien. Bueno, querido, ahora sí, un abrazo y gracias por estos dos recuerdos que son parte de la historia de tu generación. Un abrazo grande. Los abrazo, los quiero mucho. Cuídate ese garguero. Cuídese esa garganta. ¿Miel? ¿Jengibre? No, es otra cosa. Tengo que tratar, porque me estoy perdiendo varias cosas, aparte del pelo. Bueno, no quisiera seguir preguntando. No queremos preguntar porque tenemos miedo de preguntarte cosas, Terra. No, voy dejando girones de mi vida. Bueno, cuídese. Tenés cuidado con lo que andás dejando tirado por ahí, ¿viste? Cuídese, maestro. Abrazo. Víctor Basterra ha pasado por aquí con este recuerdo final para la experiencia de Taco Ralo, de la FAP y de John William Cook también. Bueno, es lindo escucharlo, aunque tenga un hilo de voz. Señores terribles asesinos, no se lo lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Stis, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar. Ya los años y la vida. Bueno, vamos a meternos a escuchar los sonidos, las voces de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Fue una ronda un tanto especial porque estaba la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a realizar un acto a las 5 de la tarde, es decir, al finalizar la ronda, para recordar los 12 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Después, si nos queda un cachito de tiempo, quizás escuchemos un segmentito, aunque sea del documental radial que hicimos cuando se cumplieron los 10 años de la desaparición de Jorge Julio López, porque ahí hay testimonios de Nilda Loy, de Guadalupe Godoy, de Aníbal Natiuk, muy interesantes, a propósito de cómo fue la investigación de la causa también, ¿no? Pero veremos, porque no sé si tendremos tiempo. Nora Cortiñas hoy le dio especial espacio a la situación que se vivió el otro día con los manteros y con la detención posterior de los dirigentes de la CETEP. Vamos a escucharla, a ver qué dijo al respecto. Estos días de la noche de los lápices, de los ¿cuántos años de López? 12 años de López, y vemos que la dictadura sigue sobrevolando nuestro país. Lo último hace dos noches, esa represión brutal contra los trabajadores populares, pero fue en conjunto también contra los extranjeros que vienen a este país para pasar mejor su vida de lo que están pasando en Europa y en otros países. Vienen acá los senegaleses, así que yo creo que igual la actitud de los pibes de la CETEP estuvieron bien hasta que no salieron todos. No salieron, me parece que es lo que hay que hacer. Bueno, también habló sobre una reciente visita la semana pasada, el fin de semana pasado, Nora estuvo participando de la primera cumbre latinoamericana por el agua para los pueblos, allí en San Fernando del Valle de Catamarca, y habló sobre el agua y de algunas cosas que obviamente le contaron que están vinculadas a las mineras y otras cosas que quizás no son tan difundidas. Vamos a leer un documento de la Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos que se realizó el fin de semana en Catamarca, organizado por las asambleas antimineras agrupadas en Tucará, Pueblos Unidos de Catamarca en Resistencia y Autodeterminación. Les podemos decir que lo que hacen en Catamarca para defender la patria, defender el agua es defender la patria, son patriotas. La gente deja su hogar, su casa, para hacer sus días de marchas y para dejar todo para solo dedicarse a defender el agua. Y como hay una frase que yo la acuño siempre, el agua vale más que el oro, efectivamente. Yo recuerdo cuando asumió Evo Morales, y lo primero que hizo cuando asumió fue decir que el agua era del pueblo y para el pueblo, y desde ese día defendió y no se cobró más el agua, y el agua, y acá se cobra, cada vasito de agua nos cobran. Entonces basta de eso, tenemos que luchar para defender el agua. El agua y todo, y Vaca Muerta. Y tenemos que, bueno, todo lo que se está llevando día por día. Así que tenemos que seguir luchando. Y ahora seguimos escuchándola a Nora Cortiñas hablando de, porque también se cumplió un nuevo aniversario de lo que se conoce como la Noche de los Lápices. Y bueno, y reiteró esto que suele decir de las armas que el gobierno argentino le ha comprado al gobierno de Israel. Y de la Noche de los Lápices, decir que realmente los chicos estos eran militantes políticos. No era que solo pedían el boleto escolar y por eso se los llevaron. No, eran militantes, se los llevaron porque eran jóvenes militantes. Entonces molestaban. Acá ahora en Argentina se usa matar a los pibes de 13, 14 años, 15 años, por las dudas que cuando sean grandes sean militantes. Entonces se van adelantando este tema de la represión. Y no por nada compraron las armas a Israel también otra vez. En la dictadura las armas se las compramos a Israel y se las compramos nosotros ¿no? Los militares. Y era para reprimir al pueblo. Ahora nuevamente no estamos en guerra, no estamos en peligro. Sin embargo, compraron armas más sofisticadas todavía para nosotros, para el pueblo. Y el decreto 683 está preparado para acompañar esas armas. Así que yo digo acá esta semana que vamos a estar muchos en la calle, que tenemos que estar muchos, muchos en la calle. Entonces tenemos que todos, cada uno de nosotros cuidar al otro y al otro y a la otra y a la otra. Cada uno estar comunicados. Bueno, así que qué cosa volver otra vez a 40 años atrás, ¿no es cierto? En esa preparación para estar juntos y para avisarnos cualquier cosa que pasa. Pero bueno, tenemos que hacer eso, dar los números de teléfono de los abogados. Y bueno, uno dice no hay que ser pesimista, pero pasó ahora, hace 2 días. Bueno, recordar nuevamente a los chicos de la Noche de los Lápices, estudiantes, pero militantes, conscientes de lo que era la lucha del pueblo. Bueno, nos quedan 2 segmentos más para escuchar. Uno es de Nora y también de Gabriela Conder, de la Chiqui Conder, de la Gremial de Abogados, anunciando, porque mañana hay una suerte de festejo primaveral pidiendo la absolución de Iggy. La escuchamos. Bueno, hola, queremos invitarlos a todos a festejar la primavera mañana a partir de las 4 de la tarde en Congreso. Sí, es para la absolución de Iggy. Hay un evento que organiza la campaña por la absolución de Iggy, donde va a haber fútbol y bueno, y muchos grupos para divulgar también una primavera disidente. Que no sea encarcelada y nunca, y vamos a defenderla. Y habrá fútbol, seguro, ¿no? Hay que descontarlo, eso. Seguramente vamos a poder ver en la página de La Retaguardia, en la página web, en laretaguardia.com.ar y en las redes sociales mañana, seguramente intuyo que fotos de nuestras compañeras que estarán por allí. Vamos a cerrar lo que tiene que ver con la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con una lectura de una suerte de documento. Después se leyó otro documento en el acto, pero Margarita Cruz, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, tomó el micrófono a pedido de Nora para decir algunas cosas sobre la segunda desaparición de Jorge Julio López. Hoy, al cumplirse un año más de impunidad, denunciamos en esta plaza aparición con vida, ya. Juicio y castigo a todos los responsables. Venimos con Jorge Julio López y con los 30.000 como banderas que guían todas nuestras luchas. Venimos con sus sueños de una Argentina más justa, con educación y salud pública igualitarias, con salarios dignos, con vivienda y trabajo para todos. Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez hace 12 años, en la víspera de los alegatos del primer juicio oral que condenó al genocida Miguel Echecolás. Desde entonces, la lucha y la movilización por su aparición con vida ha sido incesante. La causa judicial que estuvo a cargo del juez Blanco, en cambio, acumula millares de fojas y expedientes paralelos con cientos de declaraciones sin ningún resultado. Por su parte, los gobiernos de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Fernández pusieron un manto de silencio al caso, transformándose en cómplices del encubrimiento junto a los gobernadores Solá y Scioli y el Poder Judicial. A 12 años de la desaparición del compañero y a casi 3 de haber asumido el gobierno de Macri, continuó este camino de impunidad profundizado por el paso del tiempo, no haciendo tampoco ningún avance en dicha investigación. Frente a la denuncia que hace 4 años realizó el espacio Justicia Allá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por falta de acción del Estado ante el secuestro y segunda desaparición forzada de nuestro compañero López, el macrismo respondió ofreciendo una mesa de diálogo pendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa. El gobierno actual manifiesta querer dialogar del tema porque compromete su imagen ante los organismos internacionales. Sin embargo, su cinismo se ve claro al nombrar a Rosencra como ministro y hoy presidente de la Corte, mentor oficial del 2x1 y como mediador Salgado, quien solicitó ante la misma las prisiones domiciliarias de los genocidas. Este año, compañeros, también nos encontró enfrentando la provocación del gobierno macrista al darle la libertad de irse a su casa al genocida Miguel Echecolás. Fue gracias a la inmediata denuncia y a la masiva respuesta popular que logramos hacer volver atrás semejante beneficio. La Cámara de Casación revocó dicha resolución, sin embargo seguimos alerta porque todavía falta voltear todas las domiciliarias que consiguió el genocida ante el Tribunal 1 de La Plata. Compañeros, a 12 años de la segunda desaparición de Jorge Julia López decimos, basta de silencio, encubrimiento e impunidad, el Estado es responsable. Aparición con vida ya de Jorge Julio López, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su desaparición. Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Bueno, allí escuchábamos entonces a Margarita Cruz, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Más tarde, una horita y algo después, iba también Marga a leer junto a Gabriela Vargas, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, también el documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. López, uno tiene la sensación de que López siempre incomodó al kirchnerismo, ¿no? Si bien pocos lo recuerdan, hubo un mensaje al país de Néstor Kirchner en aquel momento. Habló por cadena nacional refiriéndose a López. Lo hemos olvidado todos porque después no hubo como demasiado apoyo a las movilizaciones, incluso a la investigación que tenía que ver con la policía. Hoy a mí me quedó la sensación de que ya no solo al kirchnerismo, me parece que hay otros actores más a los que les empieza a incomodar, que quizás están pensando en el 2019, entonces les incomoda López ahora también. Me parece que algo de eso hay en algunos sectores que antes se movilizaban para levantar la cara del testigo y pegarle al gobierno anterior, ahora les empieza a incomodar a ellos también. Es una sensación, quizás estoy errado. Por otro lado, comenzamos a ver la noticia de la sentencia en Mendoza, en algunos otros sitios, algunos alternativos, como La Izquierda Diario, me decía Euge, y también apareció la noticia en Página 12. A propósito de lo de Página 12, si vos entrás a Página 12 ahora, Página 12 no salió ayer por primera vez en 30 años. Los trabajadores y trabajadoras habían anunciado un paro y la patronal decidió no sacar el diario, aún pudiendo sacarlo, porque lamentablemente... Como publicó en su Facebook hoy Diego Martínez, uno de los laburantes de más años en Página 12, siempre hay, lamentablemente, personas dispuestas a quebrar un paro y a sacar un diario a pesar de un paro. Pero no salió Página 12 y lo que nos encontramos hoy fue con que lo podés ver todavía ahí. Hay dos notas de la patronal en la página, una de Santa María, del dueño del Grupo Octubre, del dueño del Suter, porque aunque es un sindicato tiene dueño, y otra de Pancho Meritelo, que es una suerte de gerente, que además es director de uno de los directores de la emisora del grupo de la M750, y están las dos notas publicadas ahí en la patronal. La patronal nunca publicó. O sea, los laburantes, los que hacen el diario, nunca pudieron publicar el conflicto en el diario. Sin embargo, la patronal habla sobre el conflicto y deja su mirada, y mientras los laburantes tienen que usar las redes sociales para decir su parte.